Hacemos en la cabeza, pero que a todo el mundo le da pena como que preguntar porque por no verte así como que ignorante o pendejo, pero porque en Argentina y en otros países dicen vos, en vez de decir tú. Se oye raro, pero se oye chido, se oye cachondo de repente. Está con medio. ¿Cómo dices que se llama esta agrupación? Bao Bao Zauni Cause. Claro, de Argentina, como Pablito Ruiz. Ja ja, ja ja ja. Contigo, contigo, contigo, contigo, contigo, contigo.